Argentina. Contacto telefónico. Son ya casi las 11 de la mañana. Ahí escuchamos el primer tema de Tribalistas. Umso. Hermoso. Y después nos vamos a seguir metiendo en ese disco. Ahora, como habíamos anticipado, estamos en comunicación con la doctora Beatriz Rauber, que mañana va a estar dando una charla sobre la nueva ley de vacunas en la Urpila. Y bueno, la verdad es que es un tema que venimos tratando, nos interesa un montón entender un poco de qué se trata. Tenemos sentipensares encontrados sobre el tema, así que bueno, por eso queríamos hablar con la doctora Beatriz. ¿Me escuchás? ¿Cómo estás, Beatriz? Aquí Verónica sí. Y Pablo, te saludamos. Sí, ¿cómo estás? Hola Verónica, hola Pablo. Buen día. ¿Qué tal? Gracias por este espacio que me dan. ¿Es normal que yo escuche todo lo que digo como eco? Puede suceder, es algo que a veces te bajo sucede. Un poquito el retorno, a ver ahí, un poquito mejor. A ver, no, igual sigo escuchando. Bueno, no se hagan problema. Bueno, vamos a darte tiempo, entonces te preguntamos y vos nos contestás tranquila, no te vamos a interrumpir. Contanos un poco... no hay problema. ¿Cuál es tu especialidad dentro de la medicina? ¿Qué te dedicas y cómo llegas al tema de las vacunas? Sí, mira, yo soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y tengo dos especialidades alopáticas, o sea, de la medicina tradicional, digamos, ¿no? Farmacéutica, y que es pediatría y terapia intensiva pediátrica. Uh-huh. Después comencé a explorar un mundo, pasaron unos años y comencé a explorar un mundo diferente y me quedé realmente asombrada por todo lo que descubrí que no se me había enseñado en la universidad. Primero no entendía qué pasaba en mi cabeza, cómo, yo no sabía esto, no sabía lo otro, y comencé aprendiendo ozonoterapia. Y después empecé a viajar, me fui a Cuba, me fui a República Dominicana, me fui a Ecuador, y me fui a México, donde me súper enamoré y me fui a vivir. Estuve 7 años viviendo en México y aprendí un montón de terapias nuevas, diferentes. Y entonces hoy soy especialista en medicina biológica y me dedico a reconstruir tejidos, órganos y funciones, a regenerarlos, trabajo con células madres, un mundo maravilloso que realmente, si yo me quedaba en un consultorio sentada atrás de un mostrador, de un escritorio, nunca lo hubiera conocido, ¿no? Entonces, yo defino todo eso como especialista en medicina biológica. Ajá. Les cuento que la medicina biológica simplemente quiere decir que el médico le da todas las armas al cuerpo para que éste se defienda a sí mismo. Bien. ¿No? Entonces, entramos, viene una persona con un problema porque no está en sus funciones plenas. Entonces nosotros ayudamos a que ese cuerpo vuelva a un equilibrio y entonces el cuerpo se cura solo. Porque bien. El cuerpo es perfecto y tiene todos los elementos como hacerlo. El problema es que, bueno, ahí es donde entramos nosotros a ayudarlo, ¿no? ¿Y cómo Pero, se relaciona con la medicina alopática, con toda tu práctica anterior esto? Nada. Es todo lo contrario. La medicina alopática lo primero que hace es dañar, no le importa el estado del cuerpo, no le importa si está nutrido, no le importa las deficiencias que tiene, lo parten en pedazos después, porque si vas al patólogo, solo ve tu hígado, si vas al oftalmólogo, al ojólogo, como quieras decirle, solamente ve tu ojo, y si le llevas, le comentás un problema fuera del ojo, te dice que tenés que ir a consultar al otro especialista. Terrible. Entonces, las personas terminan a lo mejor con 10 médicos a su alrededor y ninguno llega a ninguna conclusión. Últimamente he estado viendo horrorizada que los médicos ya no toman decisiones en cuanto a diagnóstico. Ninguno arriesga un diagnóstico. Primero que necesitan 15 estudios, porque ya no existe la clínica. Entonces, cuando tienen todos los estudios hoy en día les arrojan las posibilidades diagnósticas. Entonces, por ahí se animan a eso, pero por lo general hacen junta médica. Entonces se reúne el gastroenterólogo, el cirujano, el oftalmólogo, el otorrino, etcétera, etcétera, para ver si entre todos pueden sacar diagnóstico. Es terrible. Y terrible. Bueno, ¿y qué pasa esto llevado al mundo de las vacunas? ¿Cómo describirías vos que es la política de vacunación, que es casi la principal política de salud pública que tenemos? Y sí, hoy en día sí. La verdad que nada de esto existiría si no tuvieran las vacunas, porque las vacunas son las que nos enferman para que podamos acudir a estos señores que tienen el título habilitante para seguir enfermándonos o para matarnos definitivamente, ¿no? Depende. Entonces, esa es la relación que tienen con las vacunas. Se están tomando un derecho que no le corresponde. ¿Por qué? Nosotros tenemos derecho a tener la creencia que querramos, tenemos derecho a practicar la medicina que querramos. Con la creencia me estoy refiriendo no a creer en la medicina, sino a nuestras creencias religiosas. Uh-huh. Cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera. Cada uno tiene derecho a acudir al médico, al terapeuta que quiera. Entonces, de repente estos señores se creen con el derecho de decir que todos tenemos que acudir a la alopatía y todos tenemos que hacer lo que la alopatía dice. Es como si yo mañana me pongo acá y digo, bueno, de hoy en adelante todos van a ser budistas. Es lo mismo, ¿no? ¿Con qué derecho? Ajá. Entonces la gente tiene derecho a informarse y a elegir lo que quiere para su cuerpo, para su salud y la de sus hijos. Y Beatriz, eso, sí. O sea, nosotros, bueno, siempre, como mucha de la gente que estamos aquí, la gente que nos está escuchando, siempre crecimos, bueno, y siempre nos dijeron que las vacunas eran fundamentales, que era lo que nos impedía, digamos, como evitaba que haya más epidemias, que antes la gente moría y que a partir de las vacunas se logró como prevenir enfermedades, que aunque fueran creadas por el desarrollo humano, bueno, que eso como no salva vidas, y mucha gente que está escuchando seguramente tiene esa imagen y cree que como al vacunar a sus hijos e hijas está cuidándoles y haciendo algo bueno para la salud de toda la sociedad. ¿Qué le responderías vos? O digamos, ¿cómo? Porque es un cambio de perspectiva súper brusco. Entonces, ¿cómo le responderías o cómo le explicarías a esa persona esta otra mirada de las vacunas? Mira, esta mirada que yo estoy dando, como vos llamás, no es una mirada, porque yo tuve que estudiar mucho y sigo estudiando, y todos los médicos que estamos en esto vivimos estudiando este problema que es muy, muy amplio. Sí. Y yo entiendo a esa gente, porque supongo que les pasará lo mismo que a mí cuando yo me fui dando cuenta que todo lo que me enseñaron era mentira. Claro. A mí lo único que me quedó de la Facultad de Medicina fueron los primeros años cuando aprendí anatomía, fisiología, histología, anatomopatología, todas esas cosas generales donde no entró ningún laboratorio, y yo pude aprender todo lo básico de la medicina. Pero se pudrió mi carrera de medicina cuando yo tuve que aprender farmacología. Claro. En farmacología a mí se me enseñó que esa era la única verdad, que todo lo demás era mentira, charlatanería, y que únicamente lo farmacológico es científico. Y yo me la creí, como se la cree todo el mundo. Pero ojo, que hoy la facultad no es la misma que cuando yo cursé. Entonces, todo eso fue cambiado con una perversidad mayúscula. Y todo eso fue cambiado para que los médicos hoy solamente sepan protocolo. Claro. Cualquiera de ustedes, porque esto no me pasa a mí, cualquiera de ustedes que va al médico, ni que hablar a un hospital, va a escuchar que le dicen, el protocolo dice esto, el protocolo dice lo otro, porque ya no piensan, vos llegás, me duele la rodilla. Bueno, el protocolo dice una radiografía de frente y perfil, una ecografía, etcétera, etcétera, según el lugar. Si es privado, con las obras sociales, te tienen que hacer de todo para poderle facturar a la obra social. ¿No es cierto? Bueno, en el hospital te van a hacer un poquito más mínimo porque vos no vas a pagar. Entonces, todo es protocolo ahora. Y yo no estudié así. Claro. Yo estudié el kit de la cuestión, la anatomía, cómo funciona, qué es lo que pasa, cómo se modifica, las patologías. Y bueno, es una visión de la medicina totalmente diferente. Entonces después, cuando yo cambié, cuando fui abriendo mi cabeza, en esa parte a mí no me costó. Claro. Un médico de ahora que solo sabe protocolos, imagínate cómo va a entender. Nosotros para poner una terapia tenemos que conocer todo esto. Las terapias no se ponen por protocolos. Sí. Yo no puedo hacerle ozono a una persona por protocolo. Yo tengo que saber cómo funciona el ozono, qué hacen las células, cómo actúan la sangre, cuáles son los cambios. Tengo que decidir la vía que le voy a hacer a la persona, buscando su bienestar lo más rápido posible. Entonces, tenés que saber anatomía, tenés que saber fisiología, anatomopatología, tenés que saber un montón de cosas. Aquí protocolos no hay. Uh-huh. Y fíjate que cuando yo doy cursos, porque yo formo ozonoterapistas, cuando yo doy cursos, los médicos se me sientan y me dicen, doctora, ¿cuál es el protocolo para la hernia de disco? Yo los miro, me sale fuego por los ojos. Y les digo, acá no hay protocolo. Ustedes vienen acá a aprender cómo funciona la ozonoterapia para poder hacerle, pensando, razonando, poder hacerle lo que su paciente está necesitando. Bueno, con esto les estoy explicando un poquito, porque esto es básico. Claro. Si no, la gente no entiende. Entonces, de a poquito se tienen que ir dando cuenta, pero prestando atención, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, Verónica. Y Beatriz, digamos, el planteo como del trabajo que vos hacés es que esto se podría llevar a gran escala, digamos, podría ser un modo de tratar y de mantener nuestro sistema inmunológico completamente alternativo a la vacunación, digamos, esa es no sé, en mi lenguaje coloquial. Sí. Ese sería un planteo, decir, bueno, podríamos deshacernos de todas las vacunas porque nuestro sistema inmunológico podría proteger nuestro cuerpo y nuestra salud desde otro lugar. Sí, totalmente. Aquí a ustedes les cuesta mucho porque este país está encriptado en la farmacéutica. Ajá. Pero en México, donde yo estuve trabajando, donde estudié, los pensamientos de la gente son diferentes. La misma gente viene a buscar cosas que no tengan que ver con la farmacia. No quieren químicos. Entonces, volviendo a este país, a la gente le parece lo raro. No, no es lo raro, es lo normal. Lo diferente es meter químicos. Claro. Lo normal es como nuestros ancestros que comían, cultivaban, que comían lo que cultivaban, que tomaban el agua pura, sana, que tomaban sol, que trabajaban, tenían su mente libre de de cosas nefastas porque ocupaban su mente en trabajar, en progresar, en dar de comer a sus hijos, en vestirlos, en hacerlos estudiar. Y hoy ha cambiado todo. Y la gente tiene mucho ruido en la cabeza. ¿Y qué significa esta nueva ley de vacunación en todo este contexto? ¿Qué cambios generaría o qué consecuencias tendría en todo este sistema que estamos hablando? Sí. Mira, la ley de vacunación tiene dos aspectos. Uh-huh. El aspecto legal en nuestro país, que es gravísimo, es una violación a todos nuestros derechos, y el aspecto médico, que uh-huh. es más terrible todavía. Que eso es todo lo que yo voy a explicar mañana. Porque nosotros, si tenemos un sistema inmunológico sano, nosotros podemos defendernos de lo que sea. Es muy difícil contagiarse de todas estas enfermedades que ellos plantean si tenés un sistema inmunológico sano. Uh-huh. Y si te contagias de algo, te enfermas de algo, lo superas rápido y fácil. Uh-huh. Además, ahora también le están cambiando la cabeza a la gente y están poniendo enfermedades comunes de la infancia, puestas por la naturaleza, para hacer nuestro sistema inmunológico más fuerte y que nos da inmunidad de por vida. Entonces ahora están haciendo aparecer a esas enfermedades como un cuco, que hay que desaparecerlas. Ajá, por ejemplo, el sarampión, ajá, que es lo que están en este momento con el sarampión, vuelven loca a la gente, y yo no entiendo por qué vuelven loca a la gente con el sarampión, cuando el sarampión que más se ve en este momento es en los vacunados. Claro. Y se ve un sarampión agresivo, no es un sarampión sencillo que no hacía absolutamente nada a los niños como cuando yo fui niña, ¿no? Uh-huh. O cuando mis hijos fueron niños. Uh-huh. Ahora es sumamente agresivo, se los ven bebé de meses, se ven bebés de 5 o 6 meses con un sarampión súper agresivo, uh-huh, que los puede llevar a la muerte. Pero es por la vacuna, es totalmente por la vacuna, porque el vacunado lo está contagiando a todos los de su entorno. Y ahora, entonces, sí, y están haciendo una división entre vacunado y no vacunado, cuando el peligroso es el vacunado. Entonces, ¿por qué el vacunado va a tener miedo del no vacunado si se supone que él está protegido de todo, ¿no? Sí. Y bueno, ahora ya tenemos que ir cerrando, la verdad que es súper interesante escucharlo, pero una pregunta más. Sí. Vos, ¿qué hacemos o qué le dirías a la gente que tiene esa conciencia, que está buscando otro tipo de vida, que se ocupa de que su alimentación y la de toda su familia y sus hijos e hijas sea sana, que su sistema inmunológico sea fuerte sin depender de los grandes laboratorios farmacológicos, pero que tiene un estado que le está obligando, digamos, que te encontrás que si, digamos, estás en falta y te tenés que quedar afuera de un montón de cosas si no vacunaste a tus niños o a tus niñas, que no te puedes inscribir en la escuela, que no te quieren atender en el centro de salud, digamos. ¿Qué hacemos quienes, o sea, tenemos una vida que en un montón de cosas nos ocupamos de nuestra salud por nuestros medios, pero que tampoco queremos quedar completamente afuera de todo el sistema público? Y sí, corazón, es que ahí es donde está el problema. Uh-huh. Porque primero, por eso te dije cuando empecé a hablar que hay una parte legal y una parte médica. Uh-huh. Pero vos, para pelear en la parte legal, porque ahora mucha gente tiene que buscar abogados y hacer recursos de amparo. Uh-huh. Pero vos, en la vida, para pelear por algo tenés que estar convencido. Uh-huh. Porque vos te vas, decís, no, que yo, no, mi hijo, qué sé yo, no quiero vacunarlo, y las presiones son tan fuertes, uh-huh, porque son terribles las presiones, te aclaro, sí, que si vos no estás convencida de lo que estás haciendo, te vencen muy fácil, porque el miedo, utilizan el miedo, y el miedo, la única forma de superarlo es con conocimiento. El conocimiento es el que te va a dar la libertad. Si vos no tenés conocimiento, es muy fácil convencerte, ¿eh? Muy fácil pasarte por encima. ¿Sabés los casos de gente que tenemos que no quieren vacunar a los hijos que llevan vida sana y que han ido al hospital por cualquier cosita y los han presionado y, ay, tuve que vacunarlo porque tuve miedo. Es terrible, yo me enojo muchísimo con eso. Es terrible. Y sí, eso... Porque estamos peleando nosotros, los médicos que estamos jugados en esto, nosotros estamos jugados enteros, no estamos con miramiento, porque yo también tendría que decir, ay, no puedo porque me da miedo. ¿Me entendés, Verónica? Sí. Y nosotros no nos planteamos eso, nosotros sabemos lo que debemos hacer porque es nuestro deber. Entonces la gente tiene que escuchar, tiene que preguntar, tiene que convencerse, porque no es por ellos, es por los hijos. Y hoy no es solo por los hijos, hoy es por ellos, por los hermanos, por los padres, por los abuelos. Porque bien, todos caemos acá. Entonces, que bueno, la gente que pueda ir mañana, que le quedó picando, tiene preguntas, le interesa escucharte y profundizar en esto, si puede que esté escuchando, se puede acercar mañana a la Urpila. ¿A qué hora? A las 17 horas. 17 horas. Y además... Con mucho gusto los veremos ahí, sí. Ahí está. Y si no, ¿alguna página de internet para quienes puedan buscar por internet más información? Sí, mira, sí, por internet tenemos, en Facebook tenemos Argentina sin vacunas, Crianza sin vacunas, Libre, espérate, tenemos al Gran Pueblo Argentino Salud, porque el problema, les aviso, que está cayendo una censura implacable, ¿eh? Bueno, ya, vamos a ya, seguir entonces ya con nos el han tema. Borrado. Tenemos que seguir con el programa aquí. Te Perfecto. Agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguramente seguiremos metiéndonos en este tema que nos interesa un montón. Muchísimas gracias, la doctora gracias Beatriz Rauber, por la comunicación. Gracias a ustedes, ¿eh? Chao. Chao. Argentina. Contacto telefónico.